Comando DS. Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de Nintendo de la comunidad de podcasting en castellano. Somos Vidal Cobo y Didi Reguera. En nuestro programa vamos a tratar de mantenernos al día en los últimos lanzamientos y noticias relevantes de Nintendo, así como detalles de los juegos más punteros de nuestras consolas. Hoy hablaremos principalmente de la pequeña joya de la compañía, Nintendo DS. Temas del día. En las noticias os contaremos las últimas noticias de la Virgen. En lanzamientos daremos un repaso de los lanzamientos para los próximos meses. Cada mes os daremos un análisis de los juegos nuevos. Este mes, Nintendox. Por último, podréis escuchar el reportaje grabado por Duckman en la quedada de Madrid de ayer, en la estación de Atocha. El día 30 de septiembre saldrá a la venta Castlevania Dawn of Sorrow y Advance Wars Dual Strike. Para octubre tenemos varios lanzamientos. En principio, el Metroid Prime Hunters iba a salir el día 28 de octubre. Pero bueno, Nintendo va a pensar retrasarlo debido a la conexión Wi-Fi y tal, para poder adecuarlo. Luego tenemos el Suticon, el Nintendox, Phoenix Wright Ace Attorney y Guilty Gear Dust Strikers. Castlevania es un plataformas en 2D. Para los entusiasmos de la saga, este puede ser una buena elección, pero no va más allá de los anteriores Castlevania para Game Boy Advance, salvo una ligera mejora gráfica y un par de detalles para usar el stylus. Advance Wars Dual Strike. He podido probar ayer el modo multijugador en la quedada de ese Madrid. Y bueno, no es un juego muy lucido gráficamente, pero se hace bastante divertido para echar unas temas ahí con los colegas. El modo multijugador consiste en dividir los jugadores en 4 equipos máximo y elegir terreno de juego. Y luego, tras comprar el armamento, el jefe de cada equipo compra el armamento que se va a utilizar en la batalla y luego se lanzan todos a luchar, todos contra todos y luego contra un enemigo común que es la máquina. Suticon es un simulador de gestión de zoológicos. Funciona básicamente como el Theme Park y bueno, tiene bastante buena pinta. Nintendox, un simulador de mascotas. En mi opinión, en principio resulta entretenido, pero es fácil perder interés. Phoenix Wright Ace Attorney. Este juego es bastante nuevo y funciona, bueno, es un juego de rol basado en juicios, ¿no? Entonces tú eres un abogado y todo consiste en ganar juicios. Son 5 juicios y bueno, estiman unas 15 horas de juego en las que tienes que investigar sobre los acusados y todo esto. también saldrá Guilty Gear Dust, juego de lucha 2D. Noticia. Bueno, esta semana no puedo destacar demasiadas cosas porque es el primer podcast y pues ya iremos mejorando poco a poco. Básicamente destacar que en el Tokyo Game Show finalmente salió a la luz el mando de la Revolution, que la principal característica es se maneja con una sola mano y tiene sensores de movimiento que irán colocados en la pantalla, por lo cual la videoconsola sabe siempre dónde está y en qué posición se encuentra el mando, por lo cual la puedes utilizar pues como raqueta, como espada, como pistola o como quieras. Y bueno, esperemos que los desarrolladores pues trabajen en ello. Nintendo planea sacar a la luz una nueva Game Boy Advance SP. La principal característica será que mejorará la nitidez de la pantalla notablemente, equiparándola a la micro, y bueno, básicamente eso. El mes que viene, con el lanzamiento del Nintendox, Nintendo va a rebajar el precio de su consola en un 10%, o sea, 20 eurillos. Y al mismo tiempo lanzará la Nintendo DS rosa y la azul. También se venderá un pack que será por el mismo precio al que la tenemos ahora, 149, por el cual te podrás comprar la Nintendo DS rosa o azul junto con el Nintendox. El Metroid Prime se va a retrasar al final, yo creo, hasta el 2006, me pareció leer. Y va a ser para acoplarle la conectividad Wi-Fi y poder jugar en red. La Nintendo DS ha superado el 500.000 de ventas en Europa. Hoy vamos a hablar de uno de los juegos más esperados para el mes que viene. Nintendox promete ser el golpe de efecto definitivo para nuestros portátiles. En Estados Unidos han multiplicado las ventas de DS por 4, seduciendo sobre todo al público femenino. Nosotros lo hemos jugado a conciencia y he de decir que el juego cuanto menos sorprende. La base del juego es cuidar a tu perro, o perros, pudiendo cuidar 3 al mismo tiempo, aunque puedes tener hasta 15. Cuando enciendes la consola, lo primero que hace es llamar a la puerta de la perrera y comprarte tu primera mascota. Dependiendo de la versión que tengas, puedes elegir entre unos perros o otros. Al comienzo tienes 5 para elegir, y según vas avanzando se van desbloqueando el resto de las razas. Una vez que tienes a tu perro, le tienes que poner nombre. Esto conviene hacerlo en una habitación en silencio, ya que el nombre del perro hay que grabarlo con la voz, y si la calidad de la grabación no es buena, el perro no te va a hacer ni caso. Ok, ya tienes a tu perro en casa, ahora es de educarle y entrenarle para conseguir avanzar. El juego tiene 3 objetivos principales. 1. Educar a tu perro. Cuando tu perro hace algo interesante o le obligas a hacerlo, sentarse por ejemplo, aparece una bombilla en la pantalla inferior. Eso quiere decir que está preparado para aprender algo. Al pulsarla, el perro se fijará en ti y te dará un par de segundos para grabar una orden de voz y así ir aprendiendo órdenes. ¿Y para qué sirve esto? Pues muy fácil. Debes de ganar concurso para conseguir más dinero y así adquirir artículos, más perros o incluso una nueva casa para compartir con tu perro. Uno de los concursos es el de la obediencia, en el cual deberás de ordenarle al perro a través de la voz lo que te manden. Habrá varios niveles de dificultad con órdenes distintas. A todo esto, el hecho de que el perro te obedezca dependerá de lo bien o lo mal cuidado que lo tengas. El segundo objetivo es entrenarlo para un circuito de obstáculos. En los paseos que puedes hacer cada 30 minutos, puedes entrenar en el campo de entrenamiento, un circuito con vallas, túneles y demás objetos. Cuanto más lo entrenes, más posibilidad tendrás de ganar en la competición. El tercer objetivo es un concurso de frisbee. No tiene más misterio que entrenar a tu perro para que coja el frisbee lo más lejos posible y así ganar el respeto de los participantes. Básicamente, esto es el juego. Lo demás es lavar, alimentar y buscar accesorios como collares, sombreros y gafas o demás. Esto es todo. Es un juego que engancha bastante al principio, pero llega a cansar si tu perro es un capullo integral como el mío, que no me hace ni puto caso. Bueno, os voy a tratar de explicaros a grandes rasgos cómo podéis cargar las demos que están disponibles en internet en tu DS a través de una tarjeta inalámbrica. Lo primero que necesitas, y lo único que necesitas básicamente, es una tarjeta inalámbrica Ratlink. Bueno, en España tú puedes ir a una tienda y comprarte directamente una tarjeta Edimax, que es la que yo uso y me funciona perfectamente, modelo 7128, y ya está. Para conseguir los programas necesarios puedes acudir a una página que está bastante bien. Os digo, www.serinex.net/usuarios/dsscene/tutowifi.htm. Y ahí encontraréis todo lo necesario. Es una página muy completa, aparte que vienen más tutoriales de cómo cambiar el firmware y todo esto. La música que estáis escuchando de fondo es música libre que podéis encontrar en bastantes páginas de internet que tiene licencia Creative Commons, que si buscáis por internet es un tema bastante interesante. Bueno, una vez que tienes la tarjeta y la has instalado, bueno, es importante deciros que no podéis utilizar la tarjeta para conectaros a internet y descargar las demos al mismo tiempo. Así que cada vez que queráis cambiar de utilidad, tenéis que cambiar los drivers. Bueno, en esta página podéis encontrar los programas necesarios y el driver para configurarlo para pasar las demos. Te descargas los cuatro. Y entonces, si tienes la tarjeta configurada ya para conectarte a internet, lo que tienes que hacer en primer lugar es desinstalarla. Vamos a inicio, configuración, panel de control, sistema. Bueno, estáis con Windows XP, tenéis que cambiar a la vista clásica. Entonces le das a sistema. Aquí está. Hardware, administrador de dispositivos. Ahí buscáis el adaptador de red inalámbrico y lo desinstalas directamente. Si tenéis instalado el programa que viene con la tarjeta, además del driver, tenéis que desinstalar el programa también. Que lo podéis hacer en panel de control, agregar o quitar programas y le quitas, porque si no, cada vez que reinicies se vuelven a instalar los drivers automáticamente y no son los que tú necesitas para lo de la DS. Bueno, una vez que está desinstalado, pasas a instalar los drivers de que te puedes descargar en esta página. Volvemos a inicio, configuración, panel de control, agregar hardware. Bueno, ahora le tenéis que dar a siguiente, en lo que sale. Y se pone a buscar el hardware, tal. Cuando te pregunte si ya has conectado el hardware, le dices que sí. Y le das a siguiente. Entonces, te salen moviendo dispositivos para elegir. Bajas hasta el final y le das a agregar un nuevo dispositivo de hardware. ¿Buscar instalar? No, le tienes que hacer instalar el hardware seleccionándolo manualmente de una lista. Finalmente le das a mostrar todos los dispositivos y para terminar le das a utilizar disco y entonces te pones, buscas el driver que te has descargado y le instalas y ya está, finalizas y listo. Una vez que lo tienes instalado, te tienes que, bueno, me imagino que ya deberías de tener descargados el Wireless Multibot Application 1.4, el Wireless Multibot Data Wi-Fi Me y el WMB Front versión 1.3. Descomprimes el primero, luego el segundo lo descomprimes dentro de la carpeta. Bueno, me explico. El primero es el Wireless Multibot Application 1.4. Luego descomprimes el Wireless Multibot Data Wi-Fi Me dentro de la carpeta Data del primer programa. Y por último descomprimes el WMB Front versión 1.3 dentro de la carpeta de Wireless Multibot Application 1.4. Y listo, solo tienes que descargarte las demos, que también las puedes encontrar en esta página, y ejecutas el programa wmbfront.exe. Le das a buscar la demo que quieres descargar y le das a upload y listo, y se te cargan, le das a descargar en tu DS y se te descargan las demos. Bueno, por último vamos a escuchar la entrevista de Dazman a los asistentes de la última quedada el día 24 en Atocha, en Madrid. Estuvo bastante bien, pudimos jugar las Advance Wars Dual Strike, Bomberman, Yoshi Tachas Go y demás juegos multijugador. Y bueno, para mí el que se lleva la palma fue el Diagaso, o Jam with the Band. Reportaje. ¿Qué quieres pagar? ¿Le das al pause o al otro? De acuerdo. ¿A qué estamos hoy? A 24. ¿24 del cuánto? ¿De cuánto? Del 9. Siempre, tío. Yo qué sé, 24 del 9 de 2005, grabando una entrevista para colgar en internet. Vamos a hacer un pequeño report de los juegos que hay. Por ejemplo, vamos, porque esto para colgar en internet, una entrevista que vamos a colgar en internet. Una entrevista. Vamos a hacer un pequeño comentario de juegos y todo lo típico. Vamos a empezar a hablar del Splinter Cell, por ejemplo, que es el juego que se tiene que comprar todo el mundo. Una basura, 2 frames por segundo. Se lo financia Darkman, que lo quiera, que lo pida. No, que me deprimo. Va a comentarlo Darkman porque es el único que tiene. Compro, regalo un 10% del Splinter Cell a quien sea. Hostia, ¿verdad? Ahora jugamos al Splinter Cell. Pues aunque la gente raje de él porque venga de Engage, es un juego con alta jugabilidad, intuitivo, con dificultad, multiplayer. Es realmente un juego. Suele hacerlo. Y esto tiene que dar perdigonazo. No importa. Ahí te dejo un clean. Bueno, nadie se va a comprar el Splinter Cell. Vamos a hablar del Bomberman. A ver, vamos a entrevistar al mejor jugador de Bomberman y de Metroid de Madrid. Esto lo vamos a grabar por internet, ¿verdad? Hola. Claro. Lo estoy grabando. Pero si la entrevista la haces tú, me tendrás que hacer alguna pregunta. Vale, ¿cuánto llevas jugando al Bomberman? Vale, pues, un montón. Aproximadamente desde el mismo día que salió, que no recuerdo el día. ¿Cuántas horas diarias? Pues cuando lo tenía, hasta que se me perdió el puto Bomberman. Pues... Eso. Si alguien ha encontrado un Bomberman tirado por ahí, que se devuelva a Renegades. Lo dudo mucho, pero así. ¿Verdad? Y aún así nos sigue ganando, es triste. ¿A qué juego está jugando? Pues no sé, uno de matar nada. El Nanostray. Vale, muy friki para mí. Sigamos grabando. Yo necesito este día hacer entrevista. A ver, entonces yo al segurata, le doy. Hostia, por la cara. Vamos a intentar entrevistar a un segurata. Sí, no, yo que estoy entrevistando. Bueno, vamos a preguntar sobre. ¿Qué te parece el Splinter Cell? Está bien, ¿no? ¿Ves? Ya son 2 votos a favor. Splinter Cell. No hacemos otra cosa. ¿Qué? Buenas noches. Bueno, no le pregunto porque hace en periodismo y dejaría mi entrevista por los suelos, entonces. No te creas. Pero Splinter Cell, entonces no. Usa la fama de Splinter Cell, que lo necesito. Bueno, no sé, no se me ocurre nada más sobre lo que hablar. Vamos a entrevistar aquí a... se no cuenta. A Seifriki. A ver, unas palabras a un pirata. Yo no soy un pirata. Tiene la consola flasheada, triflasheada. Son copias de seguridad. Ah, es como se llama así. Vale, vale. Promete, promete. ¿A quién más puedo preguntar? No sé, aquí me encanta esto, ya soy feliz. Vale. Esto mejor que la DS. Se puede borrar lo último que he dicho, ¿no? También tiene pantalla táctil. Fíjate en que este botón en rojo, o sea, que esté grabando. Sí, sí. Está grabando, menos mal, sí, ¿no? Ya, digo yo, sería lo último que me podría pasar. Ya, es verdad, los bajitos Pues vamos a intentar entrevistar a la gente que pasa por ahí. Ni caso. Muy mal. Dile que se echó una al Bomberman. A lo mejor es una revelación. Bueno, no se me ocurre qué más preguntar. Diario de Bitácora. Estamos 20 personas en Atocha grabando una noticia que vamos a colgar por internet. Bueno, vamos a preguntar a quien probablemente tiene más juegos de DS de todo Madrid. ¿Cuántos juegos de DS tienes? Pues ahora mismo creo que 15 o 16. A 40 euros por juego, imagínate. ¿Puedes enumerar los juegos que tienes sin verlos? ¿Nombrarlos? Sí. ¿Y sin repetirlos? En un minuto. Ya. Joder, tampoco tanto. Mario, Field of Magic, Volarium, Yoshi, Daigaso, Banos Brothers, Daigaso, Owendan, John Pierce Star, Naruto, Prince of Tennis, Another Code, Castlevania, la de Metro le he dicho, no lo sé, WarioWare, Castlevania, ya lo he dicho. ¿Tiempo? El Kirby, que no lo había dicho. Y ya, creo que ya no sé. Hay muchos. Muchos juegos X. Y algunos encargados. Y otros encargados. ¿Ves? Nintendo funciona gracias a él. Te damos las gracias de parte de Nintendo. Otra vez, casa. Yo creo que también a una pequeña parte de Nintendo. ¿Otra foto? ¿Ah? Otra. Hay un segurata que nos vigila. Bueno, vamos a preguntar de nuevo al del Nanostray, un juego que no sé de qué va, tiene que ser fácil. Sí, es muy fácil. A ver, háblame del Nanostray, ese raro. Pues es de naves. Bien, eso ya lo sabía. Nanostray, bien. Vale. ¿Y el Mario es de? El Mario, pues eso. De plataformas, bien. Pero esa gente. ¿Una entrevista? No, tú te lo pierdes. Sorteamos 1.000.000 de pesetas a quien hiciese la entrevista. De verdad, ¿eh? Muy mal, la gente nos mira con cara de ser raros. Pero bueno. A ver, ¿qué más? La gente te sonríe si te ve grabando o algo así. Sí, tío, te miran con cara de... Pero esos no van a salir aquí ni de... Bueno, sigamos, no tengo más palabras, ahora va a hablar Cebes. Sí, ya ha hablado. Sigue grabando. Sí, sigue grabando, habla. Buenas noches. Entonces es mejor dejarlo. Son las 8:52, 7:52 en Canarias. Qué guapa. Qué guapa, Kirby. Me le compro. El Kirby, gran juego, otro que hay que comprarse. No me disculpa, imagino que... Bueno, llevo 5 minutos grabando, se me ha acabado la imaginación. Vamos a echar nuestra partida al Metroid. Ya hemos echado al Metroid, tío. Me ha fallado. Se me ha olvidado. Contra ese chaval que era un crack. Mira, el Pac-Piz. Está jugando al Pac-Piz, un juego raro que no sé si la gente jugará a él. El Pac-Man. Ya lo sé. Se cae la pantalla y todo. Voy a jugar un poquitín al Pac-Man. Ya la has roto. Es difícil hacerlos, mira. Sí. Mi Pac-Man es inútil. Joder, bájalo que se cae. ¿Qué pasa? Ah, que se puede bajar y todo. Todos. ¡Qué guay! Puedo dibujar todos en la pantalla. Venga, graba. Ahí la hostia. Mira, así. Esto que tiene GPS y toda la polla para encontrarte. Está haciendo aquí su brazo. Dios mío, puto este. No te salen, mira. Aquí hay un crack dibujando bichos raros. Y ahora le bajas. Pero yo los dibujo abstractos. Sí, cosas que no salen. Bueno, ahora voy a intentar. ¿Y se pueden dibujar varios? Sí. Pero... ¡Dios! ¡Qué Pac-Man! Que si no lo dibuja bien no te lo reconoce. Claro, mira, así. Bueno, a mí tampoco, ¿sabes? ¡Ey, grandes! ¡Los míos son grandes! ¡Mua! Y ahora para allá, come, come. Y come, come, el que queda. ¡Ya, ya, ya, ya, ya! ¡Qué guay! ¡Mola un montón! A ver si soy capaz de dibujar dos bichos seguidos y le pongo el ojito. Mira, mira. Sí, pero tú estás viciado, no, no vale. Mira qué puto Pac-Man más raro me ha salido. ¡Ay! Te sentí de dientes. Nada, no hay quien salga aquí, pa. Qué ganas de putear, pero mola un montón. Mira, ahí, ahí, comiendo. Bájate, bájate, cabrón, bájate. Qué rayada. Mira, a ver. Ah, que tiene que ser rápido. Un así. Uy, pues a uno se echa. ¿Ha hecho un infinito? Sí, pero los míos son... Súbelo, mira, esto es para subirle. La desasía derecha y se mueve. Ah, ña, ña. ¿Cómo mola este juego? Me lo voy a comprar y todo. No, pero es tan grande que quiere comer tanto. Se ha comido la pantalla, comido el muñequito y pantalla. Se va. Sí, estoy entrevistando para colgar en internet, además, es verdad. Unas palabras. Bueno, ella no tiene la DS y va con pantalones raros. Preguntémosle. Sí, puedes hablar. Habla. Habla. Habla, joder. No quiere hablar. No quiere hablar. ¿Y para qué sirve la llave? Eso, le das aquí y te puedes subir para arriba ahora. Ahí va. Estás empeñado en Pac-Man que no reconoces. ¡Sí! ¡Joder, qué coño es eso! ¡Sí! ¡He hecho el mejor Pac-Man del planeta! ¡Dios! ¡Que tiene rabo! Mira, se ha subido para arriba. He hecho Pac-Man rata. Soy el mejor. ¿Para qué ratas? Soy mira, mira, mira, mira, mírale. Soy poderoso y ya está. Acabo de hackear un juego que se llama Pac-Man. He hecho un bicho raro. Que no come, no puede comer, pero bueno. ¿Cómo que no? Mira. ¡Dios! Con colita, chaval. Que no muera, chaval. ¡Nya, ña, ña, ña! Pero no sabemos dónde tiene la boca el puto bicho. ¿Le daré una foto? Ya nada, ya se ha muerto el puto bicho. Si creas otro de esos... Es que, mira cómo lo sale. Está abajo. Tengo Parkinson, lo siento. Mario, tu batería está ahí también. Sí. Para que muere. Ya te doy... Joder, el infinito. Pac-Man cuadrado. Madre mía. Sí, no, sí, sí. Otro. Dos monstruos raros. Ya, ya estás comido. Qué poder. Man, pero no has hablado, habla de algo, ¿Esos hay pantalones que... dónde los has comprado? No, son hechos por ella. Son pantalones fashion, cortados a la altura de debajo de la rodilla. Los vamos a poner de moda. Son una zotilla para cortar. Están arrugados. Se ha olvidado plancharlos. O son así. Confío. Sí, son así. No sé si habrá sonado increíble, pero bueno. Pero habla algo. ¿Qué te has pasado, dice? Le ha roto su corazón. Lo siento mucho. Pido perdón. He pedido perdón públicamente por la radio, más. Más no puedo hacer. Pues nada. Nada, no puedes hacer nada. Hablo con... Sí, sí, sí, ha dicho algo. Le da miedo la... Habla tú un poco también. Buenas. Otro chaval, gran hablador, orador. Sí, sí. Ahí, frases. Te cuento. Frases monosílabas. Entrevístame seriamente. Vale. A ver, estamos aquí en Atocha jugando a una consola que se llama Nintendo DS. Mejor que la PSP y que no hace fotos. Pero bueno, vamos a entrevistar a P de Peri. Lo de P de Peri es porque tiene perilla. Mentira. Vale, no tiene perilla, tiene un matojo de pelo así a los sistemas Fadown, pero bueno. ¿Qué tal? Bien, ¿qué me cuentas? ¿Qué te das pregunta? Hola. ¿Qué te digo? Vale, otro gran orador. Llevamos tres oradores hoy. Vas a fundir toda la batería de eso, hombre. ¿Qué va? Si me ha dicho que tiene un giga para grabar y tal, tío. Podemos sí, grabar pero la batería concierto. No tiene un giga. Sí, lo está probando. Lo está... Va por rayos solares y tiene batería infinita. Poco solar. Pero estamos en un microclima, aquí hay sol escondido. ¡Ah! ¿Cómo mola esto, tío? Tengo que cargar esta caca. Mola un montón. Mario, vamos a tener que ya, no llegamos. Se van a tener que ya, que no llegan. Tengo que ir. Oh. Lo siento. Sí. Hasta la próxima quedada. ¿Sabéis ya cuándo va a ser o...? Ya, decidimos una fecha. No sabemos cuándo va a ser la próxima quedada, sí, pero la haremos. Con el pasmín. Cada cartucho una partida. Creo que ya he grabado suficiente, pero, ya me estoy quedando afónico y no he conseguido que la chavada de los pantalones raros, para que no sé cómo se llama, diga una palabra. No, tienen que va vestida como Abril Lavigne. Juegos. Sí, más o menos. Es un estilo de moda. Zapatillas Converse de color púrpura. Calcetines. Una partida y no pasa nada. Sí, calcetines rotos. Calcetines rotos, a juego con los pantalones rotos. Qué fácil. Y por eso, porque habíamos leído. Hay 6 LOL. Sin PAM ni sin clase ni nada, pero todavía no. Yo sea al foro. Bueno, ya graba suficiente y me duele la cabeza. ¿El invento este de quién es? De Sasurillo. Por allá están jugando. Yo tengo pedo sin batería. ¿Qué tiene? Aparte de batería. Investiga. Quiero un Big Mac. Gracias. No funciona. ¿Alguien que tengamos este cacharrito raro? A ver. ¿Cómo mola esto, tío? Va encajado al juego, ¿no? Lo pones aquí. Y te bajan los juegos. Pues, ¿no? ¿Tienes que poder hacer algún invento? Pegar folios atrás para que tenga más grosor y... Ya, es que lo que estaba... Lo que... Ah, ¿que te lo has hecho tú? No, no. ¿Qué voy a hacer yo esto? Joder, mi padre pirato lo de Ono haciéndolo él, que es electrónico. Sí, tiene una tarjeta para el satélite digital. Ah, bueno, sí. Gratis. ¿Nos vamos ya o qué? Se nos van ya y no me va a decir ni adiós porque lo voy a grabar. Nada, me ha caído fatal. No, en verdad me ha caído bien, estoy bromeando, pero bueno. Pues nada. Ha dicho exactamente, yo creo, ¿ha hablado hoy en toda la tarde? ¿Habla? No habla. ¿No habla? ¡Guau! Wow, no. Estamos ante un ente que no habla. Es muda. Sí, dijo que los pantalones se los había dicho ella. Mejor que no hubiera dicho nada. Pero hace gestos, no, o sea, gesto, está animada. Sí, de eso es que se entiende. Sí, sí. Vámonos, vámonos. Ay, ay, ay. Ay, que se mosquea. Bueno. Bueno, ya porque no tengo eso sigue grabando, qué locura. Sí, de giga, voy a cortar el giga grabando. Vete para allá a ver qué te dicen. Me duele la cabeza un montón. Si yo tiro para allá, tengo que estar en plaza. Bueno, pues hasta luego todo el mundo, un placer. Venga, ya nos veremos en la próxima quedada. Vale. Venga, un placer. Toma, agregas. Sí, un placer, un placer. Bueno, ya no grabo más y ya se me han agotado los temas de conversación, tío. Ya está, ya no puedo grabar más. Bueno, pues eso es todo por ahora. Espero seguir grabando con periodicidad y con seguridad lo haré tras cada quedada. A ver si os animáis a grabar vuestras opiniones y, bueno, me podéis escribir con sugerencias y críticas a trastorillo@gmail.com. Poned en el asunto comando DS. Comando DS.